ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Pepe Moltó en su oficio de afinador de instrumentos de tecla, de modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Bueno, pues nos encontramos aquí en la casa vecinal de Tetuán y en concreto hemos quedado con Pepe. Entonces, bueno, pues nos gustaría en primer lugar conocer cuál es tu oficio, cuál es tu profesión, de qué vives. Mi nombre es Pepe Moltó y bueno, pues hay muchas facetas en mi vida. Como estábamos comentando ahora, mi oficio o mi trabajo alimenticio, mejor. Yo soy afinador de pianos, regulador de pianos, etc. Y bueno, pues así me gano la vida. Aunque yo soy músico, como acabo de comentar, pero yo no puedo vivir de mi música. Entonces, bueno, pues es algo que está relacionado íntimamente con la música, las afinaciones de los pianos, además es un trabajo imprescindible para la música. Y bueno, pues... Sí, ¿de cuándo te viene este oficio o esa afición? Pues, pues exactamente no me acuerdo, pero yo estudié también clavecín en el conservatorio. El clavecín es un piano del siglo XVII y XVIII, digamos, que no es un piano, en fin, es un instrumento de teclado y cuerdas con otra mecánica. Los clavecinistas nos afinamos el instrumento, no necesitamos de un afinador. Empezó todo un poco, bueno, el conocimiento y el estudio de las afinaciones del pasado, sobre todo, y las afinaciones antiguas. Posteriormente, también estudié piano, por supuesto. Entonces, bueno, hablando con un colega ahora, afinador de pianos, pues venía a casa a afinarme el piano. Entonces, pues un día no vino, y no vino, yo le llamaba. Total, que dije, oye, si yo soy capaz de afinar mi clavecín, ¿por qué no voy a afinar mi piano? Así que me puse a ello. Entonces, es imposible porque un piano es un instrumento que requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Son horas de trabajo para afinar un piano y años de aprendizaje, por supuesto. Entonces, un clavecín es muchísimo más sencillo, más, digamos, amable, ¿eh?, para el oído, menos agotador. Afinar un piano es agotador, es cansado. Y bueno, pues ahí empezó un poco todo. También me retrotraigo a... Yo también estudié percusión y el mundo de la afinación está incluida en la percusión a través de los timbales cromáticos de orquesta. No sé si los conocéis, pues ahí está la orquesta sinfónica y un señor que tiene unos tambores gigantescos. Bueno, pues timbales, esos membranófonos se afinan. Lo que pasa es que no se ve, tienen un mecanismo con un pedal y con el pie tú presionas y vas tensando la membrana, o sea, subiendo, yéndolos hacia los agudos o a los graves y escogiendo la nota que está escrita en la partitura. También eso fue una forma de acercarme al mundo de la afinación, ¿no? Y posteriormente, volvemos al piano, como era incapaz de afinar mi piano, pues me puse a estudiar, claro. Desgraciadamente en España, entre otras cosas, no tenemos escuela de afinación. Nos falta muchísimas cosas relacionadas con la formación de la música y una de ellas tampoco tenemos una escuela de restauración de instrumentos de música. Desgraciadamente, quiero decir oficial, en el conservatorio, en los conservatorios, no tenemos ni escuela de afinador, así que me tuve que ir fuera de España. Fui a París, al conservatorio, y allí pues aprendí a afinar pianos. Y pues esta es brevemente la historia. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en París? 4 años. ¿4 años? Pero te hablo del siglo pasado, que las cosas han cambiado. En Francia tiene otras escuelas, yo estudié en el conservatorio de París. Era otra forma, ¿no? ¿Y crees que esos 4 años te dio tiempo a conocer lo básico? No, todo. ¿Tuviste luego que seguir? Perfectamente. Hombre, es una profesión eminentemente práctica. Uh-huh. Te enseñan en esos años, tú practicas la teoría y después requieres toda la vida para poner la práctica, porque no hay dos pianos iguales. No hay dos pianos que se encuentren en el mismo estado, o no hay dos pianos que sean de la misma marca, de la misma calidad, etc. Toda esa teoría tienes que aplicarla a lo largo de la vida profesional, evidentemente. Es un mundo apasionante y desconocido, desgraciadamente. Eso es la afinación, pero la mecánica de un piano es una obra de ingeniería extraordinaria, al mismo nivel que una relojería suiza, si quieres. Es un mecanismo de precisión, sobre todo los pianos de cola, pero pianos verticales también. Y es un mundo desconocido y fascinante, interesantísimo. O sea, que me sigue interesando mi profesión muchísimo. No, la cuestión es el tránsito que se produce entre lo que es la afición o el gusto, digamos, de esa afinación de pianos y el aprendizaje que tuviste, a dar el salto a, como tú decías al comienzo, de que esto fuese pues, tu oficio alimenticio. Es decir, que ese tránsito, ¿cómo se produjo? Pues no fue traumático porque yo era músico profesional, vivía de la música, pero no estaba a gusto. Pues ser profesional de la música supone que debes estar preparado o dispuesto, mejor dicho, a tocar cualquier tipo de música con cualquier intérprete, no voy a decir de cualquier manera, pero sí a cualquier precio, y eso no iba conmigo. Yo soy músico vocacional, no soy músico profesional. Por tanto, eso me disgustaba bastante, aunque estuve más de 10 años como profesional. Entonces, bueno, iba pues compaginando las afinaciones con el mundo profesional, trabajando aquí, trabajando allá como músico, y hasta que el cambio vino totalmente, ya está, es más o menos... Pero, ¿cómo empiezas a recibir encargos? ¿Te tienes que buscar...? Buena pregunta, pues no, primero publicidad y luego a través de la música. Yo era músico profesional, pues tenía muchos contactos. Oye, pues, y por supuesto luego pues trabajé con establecimientos de pianos en Madrid, claro, durante unos años, luego por mi cuenta, hasta que fui autónomo, claro. ¿Qué tipo de perfiles de clientes son los que te hacen esos encargos? ¿Son empresas? ¿Son particulares? De todo tipo. Yo prefiero particulares porque el trato es más directo y si hay algún problema se trata de tú a tú. Si es una empresa o es un auditorio o un estudio de grabación, hay muchos intermediarios. Entonces yo prefiero siempre el plano personal, que me encanta. O sea, mi distinguida clientela, como yo la llamo, son personas encantadoras todas, y luego las que vienen y las que salen, ¿no? Siempre hay es una agenda que se va nutriendo de gente nueva. Y el boca a oreja funciona muy bien, además. Si haces bien tu trabajo, no tienes por qué preocuparte. Ya has hablado del piano como una máquina de precisión, realmente. Sí, sí. Supongo que tienes que conocer muy bien cómo se construye, cómo se está construido un piano para realizar tu trabajo. Todo lo que puedas, evidentemente. Aquí en España, no tenemos ni fábricas de piano, aunque hubo antes el año 40, 40 y tantos, había muchísimas fábricas de pianos pequeñas en toda España, repartidas por toda España, en Madrid por supuesto, y eso desapareció, desgraciadamente, y o sea, no se apoyó, no se dejó, no se mantuvo, no se ayudó a aquellos artesanos a que se mantuvieran. Aunque los pianos que encontramos de aquella época, de aquellas marcas, cuando los restaura nuestro amigo el maestro Valdariso, descubrimos que eran pianos con una calidad. Había de todo, por supuesto, pero bueno, pianos la mar de dignos, que estaban a la altura de cualquier piano de estudio de cualquier parte de Europa, por ejemplo. Y sí, hay que conocer efectivamente cómo funcionan los pianos, pero bueno, eso me lo enseñaron en la escuela, en el conservatorio, claro. Cómo funciona la maquinaria de un piano. Aparte, yo soy pianista también. Es decir, claro, conozco, además, tengo cierta ventaja en ese sentido. Pues sé cómo, cuál es el resultado final de todo ese trabajo de afinación y de restauración o de ajuste y regulación. Ha de ser así, ¿no? Y supongo que afinas pianos de diferentes épocas, distintos lugares. No sé si cambian mucho en una línea temporal, unos pianos más antiguos, unos más actuales, más modernos, son muy diferentes a la hora de afinarlos. O... Efectivamente, sí, son diferentes, muy diferentes, porque hasta finales del 19, principios del 20, el piano estuvo en constante transformación. Digamos que ya a principios del 20, dependiendo de las marcas, ya se estableció y no ha cambiado nada hasta hoy. Ya esto es un piano moderno del siglo XX. Pianos anteriores, pues sí, tienen unas variaciones importantísimas, y pianos ya pues mediados del 19 y tal, se requieren otras herramientas y normalmente suelen estar en muy mal estado, no se pueden afinar. Entonces hay que enviárselos al maestro restaurador para que los ponga a punto. Y están en algunos museos de España, de Madrid. Tu oficio es afinador de instrumentos de tecla. Entonces, bueno. Sí, casi, casi. De pianos, porque también órganos es un instrumento de tecla, pero yo no afino órganos de iglesia. Y eso es otro mundo interesantísimo. Vale. Pues son instrumentos que funcionan, son hidráulicos, funcionan con aire, perdón. Sí afino clavecines, organillos también, me han llegado en algunas ocasiones, muy pocos, y pianos, claro. Sí. O sea, de tecla percutida, si quieres, pues el piano es un instrumento de tecla de cuerda percutida, el clavecín es un instrumento de tecla de cuerda punteada, pues es una punta, una púa, y bueno, los organillos pues son también tienen macillos, ¿no? Como vemos a través del manubrio, y que son simpaticísimos, ¿no? Evidentemente, y cada vez hay menos. No sé si queda alguno ya. Eso muy, también. Muy madrileño también. Bueno, la historia de los organillos es interesantísima, pero permíteme una puntualización. Es otra de las artesanías que se ha abandonado, que las instituciones han dejado que desaparezcan, porque en Madrid hasta hace 25 años había un taller de organillos, el San Francisco el Grande, la Prucese, que el señor afinaba, es más, grababa la música en los rodillos. Y las instituciones, por llamarlas, decir algo amable, las autoridades incompetentes dejaron que desapareciera ese símbolo, pero literalmente lo dejaron, la abandonaron, en vez de proponer aprendices, formar aprendices y tal. Eso ha sido una desgracia para Madrid, por supuesto. Y luego, en cuanto a tu pregunta, ha sido... Sí, que era muy madrileño. Es una, sí, muy se bien. Se identifica nuevamente con la con se identifica la con Madrid, madrileña, ¿no? Pero tiene una historia muy curiosa. El organillo que conocemos en Madrid es italiano. Y primero se instalaron en Barcelona, vinieron italianos a Barcelona. Y ahí se empezaron a construir primero los organillos. Y luego vinieron los organilleros a Madrid. Y casi todos, si os fijáis, si encontráis organillos antiguos, las marcas son italianas. Aprucese, Casali, son marcas italianas, porque eran constructores italianos. Uh-huh. Y luego, o sea, que no es un instrumento, es un instrumento madrileño desde el 19, uh-huh. Que lo pone de moda la zarzuela. O sea, la zarzuela es la que propone como madrileñismo puro el organillo, que no era así, pero bueno, es muy interesante. Y cosa curiosa, que el chotis madrileño, Scottish, sí. Le quitaron la S, es un baile escocés. Y no hablo nada del paso doble, que es pas double francés, pero que es una historia muy graciosa. Sí. Como, pero todo eso es a través de la zarzuela, ¿no? La zarzuela propone una forma de... una seña de identidad urbana que no existía, porque Madrid era el crisol de España, aquí había gente de todos los pueblos de España, de todas las ciudades de España, y no había una identidad propia. Entonces fue la zarzuela la que propone que así es el madrileño, claro. Que es que ningún madrileño ha hablado así nunca, no. Absoluta, porque es una tontería, es como si le pasara algo. Es como el tango en Argentina y el lunfardo. Eso es un invento de los guionistas, o sea, de los que hacían las letras. Es el teatro, el tango es una cosa urbana que se toma como esa identidad porque se necesita pertenecer a algo y la gente necesita... Claro, se va reforzando, ¿no? Los teatros, la zarzuela lo propone y la gente se lo va creyendo, ¿no? Claro, evidentemente. Y ya digo, se necesita pertenecer a algo y bueno, pues se toma como seña de identidad. Entonces, pues es así. Pero que no es así. No, nadie hablaba así. Es una cosa zarzuelera de los que hacían las letras y todo esto, ¿no? Muy interesante el mundo de la zarzuela. Es fantástica también. No sé si sabes, supongo que lo sabrás perfectamente, si hay muchos afinadores de pianos en España. Sí, muchos. Y hasta qué punto, pues... ¿son necesarios más o crees que hay suficientes? O... Yo creo que hay suficientes. Hay muchísimos y muy buenos, por supuesto. Mejores que yo, incluso. Muchos más mejores que yo. Y de momento yo creo que está todo cubierto, creo. Pues hay muy poca música en España. De hecho, yo siempre diré que la música no existe en España. Es decir, la cultura de la música. No se enseña música en la pública. La gente, como es lógico, no nace sabiendo. Entonces la gente nace, crece y se desarrolla sin cultura de la música. Hablo de la música culta, de la música clásica o como queráis llamarla, me da igual. La música del conservatorio, ¿no? De Beethoven y compañía, y Bach, toda esa música, que es la que da pie a las otras músicas, por cierto. Las músicas pop y comerciales o como queráis llamarlas también. Sin estos anteriores clásicos no hubieran existido los otros, de ninguna manera. Entonces, pues como no se enseña música en la pública, pues no hay afición a la música, no es sensibilidad a la música. Entonces, bueno, se venden los instrumentos, se venden los pianos, bien, y todo está cubierto. Yo diría que sí que está cubierto. Si se enseñara música en la pública en serio, no media hora a la semana y sin puntuar, pues las instituciones, o sea, la gente que tiene el Ministerio de Educación, solo se me ocurren groserías que no voy a decir, el Ministerio de Educación no quieren educar en la música, pues habrá que preguntarles por qué no quieren, qué problemas tienen con la música, qué odio tienen hacia la música, porque la música no solamente es la música clásica, la música culta, no solamente es el rock, sí, popular también. La música popular y tradición oral es inmensa, y además España es el país de Europa, o lo fue, más rico en representación de música popular y tradición oral, más rico y variado, o sea, por tanto de Occidente. Pero eso no se enseña, eso no se conoce, evidentemente, y si no te lo enseñan, pues no vas a saber, no vas a nacer sabiendo. Pepe, desde el punto de vista del instrumento del piano, no es un instrumento que uno pueda ir llevando de un sitio para otro, ¿no? Entonces, entiendo que cada vez que haya necesidad de afinar un piano, pues no te lo van a llevar a tu casa ni a tu lugar, sino que probablemente tú te tienes que ir al lugar. ¿En qué consiste exactamente esa labor de afinar el piano? Para quien quiera, para quien escuche, diga, ¿pero en qué consiste ese oficio, ese trabajo? Pues, no sé, tú te desplazas al domicilio de tu cliente y, no sé, pues un afinador es, dicho de una forma muy, muy vulgar, es un tensador de cuerdas, si quieres. Es como afinar una guitarra o un violín. Tú tensas, lo que pasa es que una guitarra tiene 6 cuerdas y un piano tiene 230 cuerdas de acero. Entonces, por eso tienes que dedicarle tiempo, Entonces, y por eso es cansado y fatiga. Ese es mi trabajo, tensar cuerdas, si te refieres a eso. Bueno, luego también hay que ajustar un poco la maquinaria, si es necesario, o comentar si hay algún problema al propietario, la propietaria del piano, y oye, pues esto hay que llevar a cabo estos trabajos, o lo que sea, si fuera necesario, si no, pues nada. ¿Llegar a restaurar también? ¿O? Sí, lo que pasa es que yo no restauro, yo ajusto y regulo. Porque para restaurar necesitas un taller, necesitas un espacio fijo, bien iluminado, con herramientas diferentes. Son dos aspectos diferentes de este mundo, ¿no? Una cosa es la afinación. Porque tal y como lo explicas, dirías, como tú hiciste al comienzo, pues lo hago yo mismo, pues en definitiva, para ajustar pues el sonido de la tecla, o pues parece como una cosa fácil de realizar, simplemente una cuestión de oído. Es una cuestión de oído y no es fácil. Hay unas medidas, unas alturas, unas distancias que hay que... los pianos salen de fábrica con unas características determinadas. Ya he dicho que es una obra de ingeniería extraordinaria. Y uno mismo no se lo puede hacer. Tienes que tener una formación. No se puede uno mismo regular un piano o afinar un piano. Ni se te ocurra. No, lo que pasa es que nosotros lo hacemos fácil porque estamos entrenados y sabemos. Parece fácil, pero no hay que ir a aprender a algún sitio, hay que estudiar y practicar. Y supongo que tendrás algunas herramientas indispensables para tu trabajo, ¿no? Claro. ¿Puedes decirnos algún nombre de alguna de ellas? Pues sí, la más indispensable es la llave de afinar, que llamamos, que es las clavijas de un piano, son, bueno, pues es una especie de, digamos, una especie de tornillo, hacer algún símil, de unos 6-7 centímetros de largo, que se insertan en el clavijero, que eso es de madera. Entonces, madera cubierta con hierro, explicarlo, pero bueno, o sea, se intenta. Y en la cabeza de esa clavija se anuda, se enrosca la cuerda de acero, que es la que tensamos, giramos esa clavija con la llave de afinar, y esa cabeza de esa clavija es cuadrada y la boca de la llave de afinar es en forma de estrella, para que tengas varias posiciones, o varios ángulos, mejor dicho, para trabajar. Si es un piano vertical, evidentemente estás con la llave en posición vertical, y si es un piano de cola, estás con la llave horizontal. Y si es la llave de afinar es lo más importante, bueno, evidentemente. Bueno. Luego, además, necesitas pues una serie de cuñas para apagar las cuerdas, de goma, de caucho, de fieltro. Sí, pero y lo que es la afinación propiamente dicha es un fenómeno también acústico. Es decir, necesitarás quizá instrumentos para medir con mucha más precisión, o el oído tuyo, te fías de él, no sé cómo... Te enseñan a afinar de oído, evidentemente. Y tienes que saber afinar de oído, eso es imprescindible. En mi caso, yo utilizo desde hace tiempo un sistema de afinación, o sea, un aparato de afinación, un programa de afinación, mejor dicho. Entonces es una gran ayuda, ¿eh? Es una herramienta más, pero tienes que saber afinar de oído, eso es imprescindible. No se puede afinar con un aparato de afinar si no sabes afinar de oído, eso es imposible. Para mí es una ayuda, pues, para abaratar costes, y el resultado es son herramientas profesionales, ¿eh? No se venden en cualquier tienda, de hecho no se venden en las tiendas, vaya. Tienes que irte pues a la gente que los ha comercializado, que son dos o tres fábricas en el mundo, y se venden solamente exclusivamente para profesionales de la afinación de pianos. Y ya digo, todo depende de cómo utilizas tus herramientas. Lo importante, como decían mis maestros de afinación, es el resultado. Tú, una vez ya sabéis afinar de oído, ahora podéis afinar de oído, de oreja, de ojo, de pie o de codo. Lo importante es el resultado, ¿eh? Ya está. No, pero eso supone que hay que tener una al menos una cultura musical grande para poder afinar de oído, ¿no? No, es que te enseñan a afinar de oído, es decir, es una técnica. Uh-huh. Es una técnica, te enseñan a escuchar determinadas cosas, te enseñan a escuchar armónicos, te enseñan a escuchar batidos o vibraciones por segundo, y bueno, pues es una formación como otra cualquier otra, sí, otra técnica. Decías que el instrumento del piano es una máquina sofisticada, ¿no? Dentro de esta sofisticación, ¿cuáles son las que más particularmente te llaman la atención? Sí, lo que trae más problemas, a lo mejor. No, porque una vez que aprendes, los problemas se solucionan, ¿eh? Uh-huh. Siempre son los mismos problemas en mayor o menor grado, o más profundos o más superficiales. ¿Qué es lo que llama la atención en la mecánica de un piano o en el funcionamiento? Todo. Es un juego de palancas. Un piano es un juego de palancas. La primera palanca es la tecla, que impulsa el motor, la fuerza es tu dedo, tu mano. Esa tecla, que esa palanca, impulsa a su vez otra palanca, que impulsa a su vez otras palancas sucesivas que terminan por lanzar o impulsar el macillo a la cuerda. Y luego, cuando el macillo percute la cuerda, posteriormente rebota, como es lógico, y hay otra palanca que atrapa. Habría que ver realmente un esquema o tener un piano aquí para verlo y comprenderlo. Realmente es difícil explicarlo, pero es realmente un juego de palancas de una sofisticación increíble. Hay unos pequeños muelles que ayudan a la recuperación de alguna de esas palancas. Hay algunas piezas, no sabría decir cuál es la más interesante, la verdad. Es que todo está conjuntado, claro. Cada una depende de la otra, pero el motor es tu dedo. La primera palanca, ya digo, es tu dedo, que pues presionas la palanca de este sabio, dame un punto de apoyo y mueve el mundo. Bueno, pues la palanca, que es la tecla, tiene un eje central y ahí presionas, levantas el extremo y aquello empieza a moverse de una forma extraordinaria. Y es un juego de palancas equilibradísimo en todos los sentidos, en longitudes, grosores. Y luego hay partes textiles. Esas palancas, algunas están forradas o llevan como componentes cuero, lana, fieltro, mejor dicho. Llevan correillas de algodón, puede ser, o algunos cordoncillos también. Eso se va desgastando, por cierto, con el tiempo, y eso a veces hay que reponerlo, ¿no? Y, en fin, no sé qué pieza es más importante en el piano. Yeah. El pianista, supongo. Sí. Por cierto, ahora que hablar del pianista. ¿Podríamos decir que existe un maridaje entre un pianista y su afinador de pianos? Es decir, ¿van de la mano uno del otro? Deberían. Lo que pasa es que aquí en España, por no tenemos esa posibilidad, ¿eh? Pero sí hay grandes pianistas, grandes maestros y maestras, grandes artistas del piano, que vienen a España con su afinador. Uh-huh. Sí. Y incluso vienen con su piano también, a veces, hay casos, ¿no? Y hay un caso curioso de un gran pianista que fue Sviatoslav Richter, uno de los grandes historia del piano, ya falleció, por supuesto, y tenía un afinador japonés. Entonces este señor pues viajaba por todo el mundo con sus giras, pero tenía miedo a volar. Entonces iba siempre en barco o por carretera, o sea que los viajes eran larguísimos. Entonces su piano siempre iba por delante con su afinador. Entonces, o a veces iban juntos, el piano, el pianista y el afinador. Entonces, y él, bueno, en los viajes tenía un teclado electrónico para estudiar y hacer dedos, porque los viajes para él eran largos, claro. Entonces, lo más simpático de esa historia, yo conocía a este afinador japonés y nos contaba, claro, que llegó un momento que su esposa le dijo, el pianista o yo, porque te pasas el día viajando. Entonces le dijo el pianista, no, que venga tu esposa también, que venga, por supuesto, a viajar. Entonces la esposa quedó ya hecha una gran especialista afinadora, reguladora de pianos con los años, el paso de los años, ¿no? Y tiene mucha gracia, ¿no? Sí. Y además es fue uno de los grandes profesores de afinación de Japón, de una marca de pianos, y muy simpático, gente extraordinaria. Y este piano Richter, o sea, este pianista, pues es historia del piano, imprescindible, sus versiones de las obras clásicas y tal. Y supongo que una parte interesante o bonita de tu trabajo debe ser precisamente ese contacto con los clientes. Sí, sí, para mí sí. Y si tiene, y supongo que es ahí donde también una gran riqueza, digamos, humana de trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me tratan de maravilla, yo a ellos también. Y es estupendo. ¿Y algunos los conocerás de hace tiempo? Sí, sí, sí. Tengo distinguida clientela desde el siglo pasado. Sí, sí. Sí, sí, desde luego. ¿Hemos tenido buenos pianistas aquí en España? Por supuesto, y los tenemos. Tenemos maravillas. Jóvenes, gente joven ahora y gente ya fallecida. Estoy al piano, sí, sí. Tenemos ahora, por eso me ocurre, a Juan Pérez Floristán. Es algo fantástico. O Luis Fernando Pérez. Bueno, hay muchos más que luego se me olvidan y algunos se enfadará. Y pianistas, mujeres también, hay muchísimas. Lo que pasa es que la música clásica no se comenta en los medios. Y como sabéis, lo que no aparece en los medios no existe. Por eso digo que no existe la música en España. Además de que no hay cultura porque no se enseña, para más inri, los medios no se hacen eco más que de cuatro cosas. Y mal. Y ahora es muy determinadas. Hace poco ha fallecido una gran cantante española. Entonces, de ópera y de canción alemana, y Teresa Berganza, gran maestra y gran cantante, pues los medios han pasado de puntilla, ¿no? O sea, ahora tenemos la euro, no sé cómo decirlo, porque no me gusta y estoy en contra, de esta gente que grita y salta y desafinan al cantar, por cierto, pues si no fuera por el autotuner, eso sería insoportable, y eso ha sido lo grande para España, cuando es lo peor de Europa. Sin embargo, esta grandísima cantante que ha fallecido, esta señora, y el Ministerio de Incultura, el Ministerio de Cultura tampoco se ha hecho eco de esto. Sí se ha hecho eco de la euro ruido, pero pues te digo, vuelvo otra vez a la educación de la música, es muy importante. Te comento, tuvimos un episodio donde también recogimos su testimonio aquí en el barrio, que son guitarreros. Fantástico. Guitarra Ramírez. Fantástico, fantástico. Y una de las cosas que nos dijeron, pues bueno, los que llevan ahora el taller, era de que generalmente el cliente que llega, pues el sonido, digamos, de la guitarra, pues varían, digamos, cada uno como quiere escucharlo, ¿no? Esto mismo, digamos, puede pasar también con los pianistas. Hay discusión cuando tú estás afinando de que te digan, no me gusta este sonido, prefiero, digamos, este otro, cuando a lo mejor tipificar, digamos, lo que es el afinar un instrumento es suene como tiene que sonar, pero sin embargo, las exigencias del cliente pueden variar. En los pianos de cola, los pianos de concierto, la afinación siempre va a ser la mejor, la de calidad. Pero el funcionamiento sí que es materia de controversia y de criterios diferentes entre los pianistas. Pues tenemos un margen pues, para que el pianista tenga una respuesta más rápida, más lenta, con más o menos sensación, porque son sensaciones, más o menos sensación de mayor o menor peso, o de oposición del teclado, las teclas. Todo eso se puede calibrar y regular con bastante margen. Y puedes complacer a los pianistas de turno si así lo desean. Claro que hay diferencias entre los deseos de los grandes pianistas, pero eso solo se puede hacer si el piano está en perfecto estado. Otra cosa es que te vengan algunos otros pianistas que tienen el piano hecho una castaña y te pidan que tu llave de afinar se convierta en una varita mágica. Y pues en una afinación, en una sesión de trabajo, aquello se transforme en un piano nuevo. Eso es imposible, pero a ver los años. Entonces tú tienes piano tuyo sí, propio y sí, sí. Si eres muy aficionado a tocarlo. ¿O? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo soy pianista, yo soy músico. Soy pianista, soy percusionista y otras cosas. Y sí, sí.